Una vez más estamos aquí en el Arte y Usted con los chicos de Impro Cero. Y bueno, vamos a hacer otra pequeña improvisación más. Me dijeron que querían hacer, están desesperados. Dale, dale. Y les sube el duende y no pueden evitarlo, sí, ¿no? Para mí, Impro es la madre de todas las artes. Es el arte de hacer... Ah, no, vas en la otra hoja, pará. No, tenés que moverla, claro. Y aparte, es todos los espectáculos son distintos, ¿no? Claro, sí. Bien, les doy la situación. Dale, bien difícil, ¿eh? Bien difícil, vas a hacer una increíblemente complicada. Una mujer, sí, muy voluptuosa, muy bien puesta, va a visitar al médico. Opa. Bueno. ¿El médico es así clínico o tiene una especialidad...? No, católico, creo. Bien. Bueno, ¿yo soy la mujer? Sí. Se anima a los papeles difíciles. Sí, no. Bueno, ¿está detallito? Sí, vamos a ver, ¿eh? Vamos, ¿eh? Fire. Bueno. Toc, toc. Hola. Ah, no, pará, tengo que abrir la puerta. Ahí está, hola. Sí, buen día, ¿usted es el doctor? Sí, ¿quién habla? Soy una paciente que se llama... Marisa. Marisa. Ah, Marisa, bien. Sí. ¿Ya llenó los datos de la planilla? No sé. No, ¿cómo? ¿No le entregaron en recepción los datos de la planilla? Ah, sí. Bien. ¿Usted que me... ¿Pagó las expensas este mes? No. Bueno. ¿Y usted? Ah, era médico. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Cuál es su problema que le tiene mal? Mire, vengo acá porque... porque me duele... No. Vengo acá porque no sé qué tengo. Y usted tiene que saber, ¿no? Bueno, no sé. Ah, yo soy el médico. Sí. ¿Y usted qué me dice? Bueno, a ver... No me sale, boludo. Tome asiento en... ¿Hay sala de espera en el hospital? No sé. Está bien, hay veces que no se puede, ¿no? A veces que cuando... Sí, nos tiraste una que es como la conocemos como la situación complicada en el mundo de la impro, como es imposible de resolver. Claro, te traslada a un mundo desconocido que ya traspasa las fronteras del absurdo, entonces no. Sí, aparte por ahí son situaciones... Es difícil, tenés que estar muy, muy conectado. Hay ciertas relaciones emocionales por ahí respecto a la situación que hace que uno no pueda... basarse en ella, ¿no? Son situaciones outboundings. Claro. Que, o sea, como la propia palabra te la dice, no da. Sí. Es lo que se llama una building situation. Sí. Te comprendo perfectamente. Todos sabemos que los holding de situaciones hacen que sea muy difícil. Sí, hay mucha presión también, ¿no? De los medios y las empresas para que uno no pueda saber qué hacer en esa situación. En lo que se llama dumping, habitualmente, ¿no? Sí. Bien. ¿Y algo más quiere improvisar? ¿Una cancioncita? Otra situación hacemos. Bueno, dale, una canción. ¿Una cancioncita? ¿Se improvisan? Sí. ¿Se animan? No, sí. Bueno, adelante. Improvisen. La, la, la. La, la, la, la. Ta, ta, ta, ta, ta. Ta, la, la, la, ta, la, la, la. ¿Le ponemos letra? Bueno, dale, dale. Vos tirás, tipo, no sé, onda, tirá una frase y yo tiro otra y así. Yo vivía en un bosque muy, muy, muy divertido. Tara. Caminaba sin parar. Ah, bien, bien. Pero, sin embargo, había un hombre... Y tenía una jaula. Me metió adentro y me llevó a la gran ciudad. Pero un día vino un hombre con su jaula. Tararara. Tararara. Vuelvo al bosque. Estoy... A ver, sigo, estoy. No. Estoy bien, estoy bien. Gracias. Estoy bien. Bien. Muy bueno, muy bueno. Qué impresionante. Aparte, veo que dominan todas las artes de escénicas. La nada, sí. De la nada pueden hacer una canción, una obra de teatro, un es un trabajo videojuego. Con la mente. Sí, eso con, es laburar con la mente. Eso de la nada, tocás un tema que va a ser el tema de nuestro espectáculo del año que viene. Ah, ¿sí? Comentame, por favor. Mirá, estamos preparando un proyecto que consiste en nosotros, ¿no? Toda la compañía, ¿no? De sí. Impro 2.0, porque somos 17. Arriba del escenario y algunos sentados, otros parados, otros acostados sin hacer nada. Y el espectáculo va a durar 3 horas 25, 3 horas 35, muy depende de si se extiende o no, digamos, ¿no? La respuesta del público y también, ¿no? Y vamos a estar haciendo nada. Y se va a llamar el proyecto Impro, pero así, Impro por improductivo, ¿no? Ah, muy bueno. Bueno, chicos, estaré viéndolo seguramente este espectáculo, espero que me inviten. Un gusto haberlos tenido acá con nosotros, a Klaus y a José González. Gracias a vos. Y bueno, le dejamos en producción unas entradas, 500 entradas para nuestro show de hoy. Hay, en realidad hay 300 lugares disponibles, así que apúrense. Apúrense, sí, porque se agotan, ¿eh? Bien, esto fue El Arte y Usted. Mi nombre es Lucas y nos estamos viendo la próxima semana, donde estaremos hablando con una estatua de vida.